Una breve aclaración, porque se habló, una diputada propinante habló de los foros como simulacro de debate, y la verdad que tengo que aclarar esta situación porque me parece que no sería justo, como dijo el diputado Macaluce recién, tratar despectivamente estos foros que tanto esfuerzo costaron en la categoría de simulacro. Y le quiero contar brevemente uno de estos foros a los que asistí, que fue el foro para las personas con discapacidad. Con 2 meses de antelación se entregó a las organizaciones de personas con discapacidad de todo el país el artículo que por primera vez habla de los sistemas de comunicación que incluyen a las personas con discapacidad, como lo subraya y lo señala la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de derechos humanos que firmamos nosotros el año pasado, y que por estas cuestiones de los medios de comunicación no tuvo ninguna trascendencia. Primer tratado de derechos humanos que firmó el país en este siglo, el siglo XXI. En orden a ese tratado, que justamente habla de los sistemas de comunicación para las personas con discapacidad, se organizó este foro a los que asistieron todas las organizaciones, o la mayor parte de las organizaciones, con todos los esfuerzos que esto conlleva. A estas organizaciones vinieron las personas ciegas, las personas sordas, las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad mental, las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial, vinieron de la Colifata, de la radio de la Colifata, y estas personas elaboraron propuestas que todas ellas fueron recogidas y hoy nutren el cuerpo de la ley en uno de los pocos artículos sobre personas con discapacidad que hay en la legislación comparada que podemos tener en materia de medios de comunicación. Considerar esto como un simulacro de debate me parece que no sería justo para las personas que en estos momentos, estamos hablando de una ley de medios, no deben estar algunas mirando en este preciso momento y se deben sentir realmente muy menospreciadas. Esto fue tomado y esto fue recogido y hoy nutre afortunadamente esta ley que por primera vez las contempla. Estoy hablando de audiodescripción para personas ciegas, y estoy hablando de subtitulado oculto, closed caption y lengua de señas para personas sordas, entre otras cosas. Disculpen por la interrupción, muchas gracias. Bueno, nuestro interbloque, la concertación, ustedes saben, ha fijado posición de entrada respecto del debate de esta ley, de modo tal que no vamos a reiterar, porque en otro, además los diputados propinantes, algunos de ellos, como el caso del diputado Macaluce o en el caso del diputado Carlos Raimundo y demás, podríamos hacer nuestra su palabra, de modo tal que simplemente para plantear una cuestión muy puntual. Miren, la verdad es que nosotros en el proyecto que presentamos el 10 de diciembre del año pasado, algunas de las cuestiones que allí planteamos fueron tomadas en este dictamen, el predictamen que se estuvo elaborando en estas horas. Pero también nos enriquecimos con el debate que se planteó en las audiencias públicas, porque entre ellos hubo sectores, como es el caso de los cable operadores pymes, que además creo que han hablado con la totalidad de los bloques, lo han hecho con nosotros también, han venido a las audiencias, han planteado su tema. Nosotros mismos en nuestro proyecto no habíamos considerado esta situación, también habíamos abierto la posibilidad, creíamos justo y creemos justo, que las cooperativas de servicios públicos puedan ingresar prestar servicio de comunicación audiovisual, pero la realidad es que escuchando las razones que ellos han esgrimido, nosotros planteamos una modificación que hoy se le hicimos saber, el viernes también se le hicimos saber al bloque del Frente para la Victoria. Y quiero aclarar esto porque nosotros firmamos con disidencia parcial el dictamen de comisión, porque vamos a llevar este debate al recinto, porque creemos realmente que podemos hacer una segmentación que deje a cubierto los intereses, sin desproteger ni sin alterar ni menoscabar los intereses de quienes van a ingresar al mercado, pero protegiendo a tantas empresas pymes, la mayoría de ellas familiares, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina han resistido, la verdad que es así, estoicamente, los embates de los multimedios. Me parece que han resistido esa concentración monopólica que los cables plantearon en su momento, y no quisiera que cometiéramos un error involuntariamente y termináramos perjudicando de alguna manera a quienes, bajo ningún punto de vista, creo que estén el ánimo de nosotros perjudicar.